Radio Estación Sur, 91.7. Cuando todo cambia, nosotros no cambiamos. Desde la CGT salieron a recalcar que hay una posición opositora a la reforma laboral que encara, que impulsa el poder ejecutivo, lo que viene a reavivar el debate sobre lo que puede llegar a suceder con la reforma laboral, que, como decíamos, impulsa el gobierno a partir de, bueno, una renovada energía que tiene después del 22 de octubre. Una reforma laboral que se inspira, si se quiere, en la reforma que se encaró en Brasil, en el Brasil de Michel Temer, del presidente golpista Michel Temer, y que viene a recortar una serie de derechos laborales en detrimento de una serie de ganancias, fundamentalmente para el empresariado de nuestro país. Uno de los actores que ha salido también a posicionarse al respecto es la Asociación de Abogados Laboralistas. En este momento estamos comunicados con su vicepresidente, Luis Enrique Ramírez. Luis, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo le va? Buen día. Luis, recordábamos cuando veíamos que era la Asociación de Abogados Laboralistas, cuando el presidente Mauricio Macri lo llamó mafioso, lo llamó una mafia. ¿Cómo se han sentido desde ser señalados por una mafia como el presidente de la Nación? Bueno, digamos que en parte nos sorprendió, ¿no? Porque si bien el presidente había comenzado su campaña preparando la opinión pública para esta reforma laboral, atacando a la justicia del trabajo, que fue de las primeras declaraciones que él hace, después atacando a los jueces del trabajo, incluso iniciándoles desde el Poder Ejecutivo algunas denuncias por fallos que disgustaron al Poder Ejecutivo, hasta ahora no, con los abogados en sí, en forma generalizada, no se había metido y nunca había pasado esto. Entonces la calificación de mafiosos es como que nos involucra a todos. Pero sabíamos que era nada más que una forma de ir preparando, como le decía recién, a la opinión pública para esto que es lo que, digamos, esta reforma laboral que tiene ahora este gobierno. Luis, hay que leer y entender esta reforma laboral como una reforma estrictamente vinculada a lo que sucedió en Brasil. No es necesariamente. Sin duda, para algunos grupos económicos, para algunos empresarios, deben ver con envidia lo que ha pasado en este Brasil, donde han llegado al extremo casi de que algunas situaciones uno puede calificarlas como trabajo esclavo. Pero este es un proceso mundial, cuando el neoliberalismo se siente políticamente fuerte, como ocurre en este momento en toda América Latina, o en casi toda América Latina, la reforma laboral es algo como inevitable, porque está en la carpeta de estos gobiernos. Poder recuperar el poder que han perdido años atrás es una vieja aspiración, y por eso nosotros cada tanto cíclicamente vamos viendo estos procesos. En los 90 vimos algo muy parecido a esto. La Alianza lo intentó a su forma, y ahora este gobierno sigue, digamos, este camino, que lo van a profundizar en la medida que aumente su poder político. Eso te quería preguntar, Luis, porque hubo un intento anterior en 2001 con la famosa ley Banelco. ¿Se puede establecer algún paralelismo entre ese proyecto de ley de la Alianza que había intentado esa flexibilización? Si uno estudia los proyectos y las leyes que se dictaron en todas estas etapas de reforma laboral, la década del 90, la de la Alianza, uno ve que los objetivos, incluso a veces las herramientas son exactamente las mismas. Por eso no es difícil adivinar por dónde viene la cosa. Siempre son, los mismos puntos. Y por eso mismo también nosotros estamos diciendo que no hay que confundirse, que esta reforma laboral que lanza, el gobierno es intensa, Pero acá no termina la cosa, acá comienza. Este es el comienzo de este proceso, porque van por muchas cosas más, van por los convenios colectivos, claro. Van por el derecho de huelga, seguramente van a tratar esta también vieja aspiración de huelgas inofensivas, ¿no? Donde uh-huh. Hay tantos trámites y tanta burocracia para poder ejercer el derecho constitucional de huelga, que al final la huelga pasa a ser algo absolutamente inofensivo, y eso debilita a los gremios y eso debilita a la clase trabajadora. Claro, Luis, entonces es un intento también de individualizar a cada trabajador como un prestador de servicios para el empleador. Sí, digamos, cuando decimos que quieren recuperar el poder perdido, desandar toda la historia, volver al momento donde cada trabajador tenía que negociar desde su inmensa debilidad sus condiciones, sus condiciones laborales con el empleador. Ese sería, digamos, el sueño, ¿no? Entonces, lo que van tratando es de bajar el nivel de negociación. Nosotros tenemos un esquema en general donde los de grandes sindicatos negocian por industria o por rama de industria. Ellos quisieran llevar esa negociación lo más bajo posible, si es posible a la empresa, y si es posible incluso a cada lugar, y hasta donde les dé el poder político, como decía recién, si pueden tratar de que sea una negociación directa, con lo cual ya sabemos en esta enorme desigualdad empleador-empleado, cómo termina la cosa. Luis, imaginemos hipotéticamente que la reforma avanza, se aprueba. ¿Crees que se podrá apelar al Poder Judicial? ¿Los gremios podrán tener alguna instancia en el Poder Judicial? ¿O hay que también entender que el Poder Judicial, o por lo menos la mayor parte de él, ya está en consonancia con el Ejecutivo? Yo creo que esta pregunta que me haces explica un poquito esto que decíamos al comienzo. ¿Por qué Macri ataca a la justicia del trabajo? ¿Y por qué después ataca a los abogados, y en particular a los abogados laboralistas? Ahí es donde comienza realmente la reforma laboral. ¿Por qué? Porque Macri teme, el gobierno teme, de que la reforma laboral naufrague en la justicia. Porque nosotros tenemos todavía una justicia laboral progresista. Entonces, si nosotros analizamos que uno de los primeros proyectos de este gobierno fue transferir la justicia nacional del trabajo a la ciudad para controlarla, se entiende ahora por qué, justamente para esto, para que no sea, digamos, un obstáculo con declaraciones de inconstitucionalidad para todas estas reformas. Realmente una referencia muy importante la que planteó el presidente Mauricio Macri, y me parece donde también se puede ver su origen empresario. Digo, no quiero que suene despectivo, que suene como que todos los empresarios son explotadores, pero creo que en ese discurso se vio una marca muy muy significativa de su origen. Claro, el tema es obviamente, yo creo que cualquiera que lo observe desapasionadamente sabe que este es un gobierno de un empresario y de gerentes de empresas, uh-huh. porque eso es obvio, es notable. Sí, sí. Lo que hace es que ya no hay, el Estado deja de ser el intermediario en ese histórico conflicto social entre capital y trabajo. Es decir, el Estado debería cumplir una función de mediación entre los empresarios y los trabajadores y sus sindicatos. Pero si el Estado está tomado, como en este caso, por uno de los sectores, hay una situación y inestable que puede terminar de la peor forma, ¿no? Sin duda alguna, porque uno entiende que ahí se supone que es el Estado el que debe mediar entre esa desigualdad, entre esa relación, que además ahora se quiere plantear como una relación de iguales entre trabajador y empleador. Digo, ya aniquilar hasta la diferencia conceptual desde el mismo texto de la reforma. Eso significaría, claro, digamos, ahí se ve el pensamiento íntimo de los autores de este proyecto de reforma laboral. Es decir, tratar de disimular de que el contrato de trabajo es una relación de poder, uh-huh. es una relación de poder que el derecho del trabajo trata de mínimamente, digamos, equilibrar. Entonces, cambiar ese esquema y tratar de plantearnos que a partir de ahora, en realidad lo que hay es una una relación de colaboración, como dice el proyecto, entre dos iguales, lo que apunta es precisamente a encubrir, disfrazar lo que es una realidad. Que el contrato de trabajo no es otra cosa que una relación de poder entre el que tiene y el que no tiene. Claro. Claro. Una relación de poder asimétrica, sin duda alguna. Luis Enrique Ramírez, te agradecemos muchísimo el tiempo para Radio Estación Sur. Seguramente volveremos a consultarte en el futuro. Con muchísimo gusto y gracias por llamar. Por favor. Ahí pasaba el vicepresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. Me hacía acordar, Rochita, esa frase de Mauricio Macri, ¿no? De la mafia, esta mafia, sí, tan temible de los abogados laboralistas. Nosotros acá entrevistando a los mafiosos. Claro. Pero no, pero justamente gran mafia que defiende a todos los trabajadores y trabajadoras, por lo menos para ciertos sectores del establishment, podríamos decir, de las empresas, esta mafia es la que le frena un poco sus ganas de adueñarse del mundo, ¿no? De dominar el mundo, tipo, yo me imagino Pinky Cerebro todas las noches, Macri y Marcos Peña, ¿viste? ¿Qué vamos a hacer mañana, Marcos Peña? Lo mismo que hacemos todos los días. Me contaba una anécdota, un abogado laboralista, me contaba que un par de años atrás, en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, la Comisión Nacional donde se juntan el Estado por un lado, el gremio por el otro, y las patronales agropecuarias por el otro, sí, se vota antes de 2011, antes de que se cambie la ley, se vota como una especie de regulación para eliminar la jornada laboral en el campo de sol a sol. Sí. Y que fue arduos debates, arduas discusiones, pero finalmente se llega al consenso. Sí. Están en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, votan todas las partes a favor, la ley sigue existiendo, pero por lo menos de crear algún mecanismo para que en la práctica eso se vaya recortando. La sociedad rural en disidencia, el representante de la sociedad rural en disidencia, vota en contra. Qué curioso. El único que vota en contra, las otras patronales agropecuarias estaban de acuerdo. La sociedad rural vota en contra y pide que en el registro de esa reunión quede asentado que ellos estaban filosóficamente en contra de eliminar la jornada de sol a sol para los trabajadores en el campo. Claro, filosóficamente están a favor de la explotación. Me parece una fotografía para entender cómo razonan algunos sectores del gran empresariado de nuestro país. Porque los trabajadores agrarios todos sabemos que no quieren trabajar y que son todos vagos y no quieren trabajar de sol a sol porque, bueno, no quieren progresar en la vida, parece, ¿no? Bueno, o por lo menos en el punto de vista de la sociedad rural. Algunas fotografías, entonces, para dimensionar qué estamos debatiendo por estos días. Escuchamos ahora Las Pelotas haciendo La Mirada del Amo.